¡Hey! ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, la verdad es que... un poco hecha polvo, pero supongo que es tiempo. Ya, lo entiendo. ¿Quieres que hablemos? Sí, por favor. Por favor. Me vendría fenomenal hablar, salir y respirar.